Hoy existe un decreto, hay un parámetro objetivo, esto carece de subjetividad de lo que voy a decir. El decreto 962 del 2017 ha eliminado los impuestos de retenciones, digamos, al crudo y sus derivados. Hoy se puede importar con impuesto cero y por lo tanto torna más rentable la cuestión de importar y no producir, pero en ese esquema los trabajadores quedamos afuera.